tus manos, Señor. Tus manos, Señor, son una maravilla. Cortan la leña, lijan y clavan la madera dura de tu país. Tus manos, Señor, son una maravilla. Tocan la frente de los enfermos para destruir la pena y el mal. Tus manos, Señor, son una maravilla. Mandan al viento, calman las aguas y vuelven la paz al corazón. Tus manos, Señor, son una maravilla.